mover la cola. Te dicen la negra cadirona, de mini falda y calza blanca. Ay, cómo menear la burrona. Por un vinito baila meneadito, y así te cantamos los pibitos. Negra, negra cadirona, dale negra, mueve la cola. Baja, baja despacito, yo te apoyo suavecito. Mueve la cola.